El talento cordobés nos hace quedar bien siempre a nivel nacional y estamos a punto de ver el estreno en Telecaribe de una nueva producción en la que detrás está uno de esos cerebros fugados de Córdoba. Si le digo cerebro fugado, ¿exagero o no? Rafael Carmona, buen día. Hombre, buenos días, Oscar, gracias por la invitación. No, exagero un poquito, pero no solamente un trabajo mío, sino un trabajo en equipo, un trabajo de un grupo de unos compañeros, unos amigos que hicimos parte de este nuevo proyecto que se llama La Voz del Mito, que fue producido en los 7 departamentos de la región Caribe, con los mitos más importantes o esos mitos que todavía están en la tradición oral de cada uno de nuestros ancestros, nuestros ancianos, que nos los cuentan diariamente. Okay. Entonces, pues un equipo de trabajo muy bueno. Se grabó el año anterior, el año pasado, en el 2019, y sale emitido este año, a partir del 16 de junio. ¿Cómo se llama la producción? La Voz del Mito. La Voz del Mito. Telecaribe, sí. ¿A qué horas el martes? El martes a las 9:30 de la noche, un horario que podemos verlos todos. Es recordar esos mitos que nuestros ancestros nos contaban, como Juan Lara, el mito de la encincé de la novia de la Mona Verde, el del decimero, el mito de Francisco el Hombre, más no la leyenda, sino okay, cómo Francisco el Hombre se enfrentó al diablo. Son estos mitos, el mito que reúne alrededor del cementerio. En Montería hay un mito muy interesante, que de pronto la gente desconoce, en el cementerio principal de Montería, que está al frente de una venta de muebles, sí, que todo el mundo conoce. Bueno, hay una tumba de una gitana que fue enterrada ahí, una tumba, pero todo el mundo va, más que todos los vendedores de lotería, de tinto, y van y le piden para que en el día les vaya bien, le dejan ofrenda, le dejan moneda, le dejan vela, pero nadie sabe quién es, saben que es una niña gitana. Vea. No, yo no lo sabía, no sabía de eso. Exacto. Me estoy enterando por usted. Y la tumba es grande, es bonita, está bien decorada. La decoró una familia de Montería, es la que se hace cargo cada año, el Día de los Muertos, de arreglarla, de pintarla. Y es un misterio, nadie sabe cómo murió la niña. La enterraron, pero dicen que cumple esos deseos y esos mitos. Es un mito, es okay, un mito porque no sabemos. ¿Cuántos mitos como ese se van a mostrar en esta producción? Son 3 mitos o 4 mitos por capítulo, dependiendo. Serían alrededor de 40 mitos en toda la región Caribe. ¿Y se va a emitir todos los martes? Todos los días, a partir del martes. Okay. Son 10 capítulos. Okay. Es una miniserie. Muy bien. Bueno, Rafael, iniciamos diciendo yo que usted era un cerebro fugado del departamento de Córdoba y usted me dijo que estaba exagerando. Contémosle a los oyentes de Café, ¿quién es Rafael? No, mi nombre es Rafael Carmona Villadiego, soy productor y director de radio y televisión de las tierras cordobesas de Momil, Córdoba. Uh-huh. Mi mamá es de allá, nos vinimos para acá. Estudié producción y televisión aquí en Barranquilla, estamos radicados aquí en Barranquilla. Y he comenzado a trabajar desde acá, desde la televisión, mostrando la riqueza de nuestro departamento. No solamente he hecho esto, pues también me he encargado, este año no, por todo lo que está pasando de la pandemia, de las transmisiones del Festival del Porro, de la Feria Ganadera, de una serie de documentales que hemos realizado por Córdoba y todo lo demás, pues mostrando nuestra riqueza y nuestro folclor. Perfecto. Que son muy ricos. Así es, y es realmente un orgullo para mí conocerlo y saber que hay un cordobés ahí detrás de las grandes producciones de Telecaribe aportando su granito de arena y pues poniendo su talento y dejando muy bien parado al departamento de Córdoba, dejando en alto el nombre de la tierrita, como dicen por ahí. Óigame, Rafa, bueno, sí, entonces invite de nuevo a los oyentes para despedirlo ya. Bueno, no, están todos invitados a verse La Voz del Mito a partir del día martes 16 de junio a las 9:30 de la noche. El primer capítulo se llama La Muerte. Muy bien. Es todo lo que gira alrededor de los mitos del Día de los Muertos. Okay. Esas personas que dicen que a veces el Día de los Muertos no van y visitan a sus familiares, a veces se sienten atormentados porque no fueron y lo visitaron al cementerio. Entonces, todo lo que gira alrededor de los mitos del Día de los Muertos en la región Caribe, en los 7 departamentos, no solamente va a ser una sola ciudad, sino cómo cada región vivió ese día. Muy bien. Óigame, entonces, están todos invitados. Usted produjo el promo, pues pensando en televidentes. Así se escucha. Sí, sí, sí, es una voz que... En una región en donde las historias de nuestros antepasados trascienden, donde se logra ser verosímil lo improbable y los elementos claramente irracionales se transforman en un relato creíble. No habrán límites entre la ficción y la realidad. La Voz del Mito, gran lanzamiento, este martes 16 de junio a las 9:30 de la noche, solo por Telecaribe. Así se oye el promo. ¿Qué me decía de la voz? No, que es una voz bastante misteriosa que va a recorrer los misterios y los mitos de nuestra región Caribe, como si el televidente estuviera ahí, estuviera narrando, estuviera viéndolos y viviéndolos, y la voz se los va a narrar en primera persona, para que los conozca de primera mano. Y no se pierda esta hermosa tradición oral que de pronto nuestros abuelos, nuestros antepasados nos han dejado, como los mitos de la Semana Santa, como que si no te bañas después de mediodía, te puede pasar algo, no te puedes bañar en el pozo porque te puedes convertir en pez. Entonces son mitos que todavía existen y todavía nuestras generaciones, a veces algunos ya no los han escuchado y no lo respetan. Y de pronto nosotros en una cierta época lo respetábamos. Entonces, para que sigan vivos todavía nuestra tradición oral, los invito a que lo vean y vean nuestro canal Telecaribe. Perfecto. Rafa, gracias por su tiempo para Café. Hombre, gracias a ti por la invitación. Que estés muy bien. Feliz día. Gracias, igualmente. Rafael Carmona, productor audiovisual, talento cordobés, está en Barranquilla hace años, estudió allá producción y hace parte de esos cerebros, de esos genios que están detrás de las producciones de Telecaribe desde hace algún tiempo. Y ya hemos visto los cambios en Telecaribe a nivel de producciones, ¿no? Ya hay muchos espacios para recordar, además de todos esos tradicionales como Cheverísimo, como el Mundo Costeño que hacía Ernesto Macausland, y se están produciendo documentales muy interesantes como este. Este realmente es un documental, una miniserie de documentales que nos recuerda quiénes somos realmente en la región Caribe.